Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Nuestro tema del día, la nebulización de volumen variable con carga electrostática y su aplicación en la agricultura ecoambiental sostenible. Para conocer sobre la importancia de este tema, hemos invitado al doctor Ernesto Olave Ariza, experto en maquinaria agrícola. Con los buenos días. ¿Qué es la agricultura ecoambiental sostenible? Un cordial saludo en la mañana de hoy a nuestro periodista Gustavo Melo y a su importante audiencia del sector agropecuario. La primera respuesta con respecto al tema de la agricultura ecoambiental sostenible parte de los principios del desarrollo sostenible, invocando la preservación del medio ambiente para las nuevas generaciones. Esto implica que el sector agropecuario encuentre una ruta de conectividad de todas sus actividades hacia el mejoramiento continuo de todos los elementos constitutivos del medio ambiente, como lo es el suelo, el agua, el aire. Y por lo tanto, cada actividad que se pueda desarrollar hacia el futuro debe estar ligada precisamente en este propósito. No solamente el desarrollo sostenible es el desarrollo humano, sino también lo económico y lo ambiental. Por lo tanto, ese trípode debemos mantenerlo en el esquema de la conformación de nuestras tecnologías, el desarrollo humano, la capacitación de los ingenieros agrónomos en torno a todos los sistemas ambientales que rigen nuestro destino común. ¿Cómo aplica la nebulización de volumen variable con carga electrostática en la agricultura ecoambiental sostenible? El concepto de la electrostática que viene de la industria, tal como se usan las pinturas electrostáticas hoy día, pues aplicada a la agricultura es un principio técnico que nace de los campos electrostáticos que se forman entre las plantas. Las plantas son buenos conductores de savia, de humedad, de sales minerales y la niebla química que entregan los difusores de los equipos de aplicación saliendo con carga electrostática, con una carga negativa, el producto que viaja con carga negativa logra buscar una adherencia física dentro de las plantas que atrapan esa carga negativa y las plantas con polo positivo forman un campo de atracción. Entonces, esa atracción reduce las pérdidas por deriva del viento, por cuanto ese es uno de los principales factores en los cuales una gota de agua pesa mucho más que el aire y, por lo tanto, la gran pérdida de insumos agrícolas está en que las gotas son más pesadas que el aire. Entonces, el éxito de la nebulización está en lograr turbina, nivel electrostática y volumen variable, que se puede hacer en los mismos equipos para que uno pueda reducir un volumen de agua de 600 litros por hectárea, lograr bajarlo a 300, a 200 o a 100 o tal vez hasta 50 en ultrabajo volumen, que sería lo indicado en una agricultura que pueda lograr los mejores estándares de eficiencia en la disminución de costos de las aplicaciones de pesticidas, de agroquímicos y de orgánicos en todo tipo de cultivos en el mundo. ¿En qué tipo de cultivos se ha aplicado con éxito esta nueva tecnología? El portafolio de cultivos es muy amplio y generoso en el mundo entero. Partiendo de la base de Europa, en los viñedos, ese es un propósito muy fuerte, por cuanto las aplicaciones tienen unas exigencias ambientales muy altas y unas aplicaciones dirigidas a aplicación de hormonas en la uva, en los racimos y en el follaje. Entonces se necesita direccionar muy bien. Hay un gran desarrollo en todo tipo de cultivos arbóreos, frutales. En el caso de los cítricos es un impacto total en todo tipo de frutales en Europa también. En América Latina, pues tenemos en palta en México, el aguacate mecanizado es un desarrollo impresionante. En Costa Rica y Ecuador, muy fuerte el cultivo del banano, por cuanto la cigatoca negra pues ha sido contenida y hay unos reportes nuevos del Ecuador en el caso de cigatoca por los controles de control del hongo en el embés de la hoja, en la parte inferior de la hoja, lo que no se lograba anteriormente con aplicaciones aéreas. Entonces, si sumamos a eso el tema de todos los forestales de gran altura para alcanzar aplicaciones de más de 14 metros en altura, hasta 20 y 30 metros, entonces es impresionante el desarrollo tecnológico. Entonces, ese portafolio llegó a Colombia con el cultivo de la palma hace 10 años y en estos 10 años hemos impactado muy bien ese cultivo y posteriormente pues está. ¿Qué tipo de herramientas se utilizan en la actualidad para la agricultura ecoambiental sostenible? Los tanques de aplicación de fitofármacos y productos de control biológico y de control químico tienen unas exigencias en distribución uniforme, en menor pérdida por la deriva del viento, por el uso integral del pesticida, una mejor cobertura, mayor velocidad de trabajo y una reducción de contaminación. Por lo tanto, todos estos temas hacen parte del concepto de agricultura de precisión. Y la agricultura de precisión quiere decir que en los equipos que han ingresado a Colombia, los tanques son la fuente de potencia junto con el equipo de turbina y los accesorios son los que mandan el control específico en cada cultivo. Quiere decir que hay ciertos tipos de difusores que permiten direccionarse en altura y en longitud y cañones o cañoncitos o direccionadores específicos en cada cultivo. Por lo tanto, las herramientas son implícitas para cada cultivo con la misma fuente de potencia. Y también hay un equipo especializado que es un equipo de espalda motor electrostático único en el mundo que alcanza grandes alturas y una difusión de la gota en bajo y ultrabajo volumen. Esas herramientas están al servicio del agricultor colombiano. Hemos incursionado muy bien en el mercado nacional y tenemos una gran expectativa para los próximos años. Finalmente, ¿qué tan rentable y sostenible es el uso de esta tecnología en cultivos como el arroz? El cultivo del arroz tiene unas connotaciones especiales que conforman un reto profesional, personal y empresarial, junto con la empresa Martignani de Italia, que es la empresa líder en el mundo y con el mayor desarrollo tecnológico. Entonces, el reto que tenemos con algunas casas comerciales y con el departamento técnico de Fedearroz, que lo hemos convocado a través del doctor Castilla para hacer pruebas de campo en aplicaciones electrostáticas de bajo volumen con máquina de espalda motor, para que las aplicaciones puedan dirigirse a la hoja que tiene una conformación vertical, lanceolada, de poca área foliar y con una capa de xerocina que hace que un producto de gota normal pueda caer fácilmente por gravedad al piso, a menos que tenga unos adherentes súper especiales que puedan sostenerla. En el caso de la nube que se aplica en forma electrostática, si logramos que podamos incidir sobre la adherencia física del producto y la asimilación del producto por las hojas, podríamos estar aplicando una gran tecnología que significa un control efectivo y es la búsqueda permanente de nuestra investigación. Creo que el sector arrocero merece la oportunidad de hacer un trabajo de investigación y estamos dispuestos a ello. Con mucho gusto estaremos convocando el interés y agradecemos que podamos entender este procedimiento que es sencillo, de muy buena tecnología, pero aplicable en nuestro país. En nuestro país agrícola, que requiere un cambio tecnológico de cara al Pacto Verde de la normativa europea hacia la sostenibilidad. Eso significa reducir plaguicidas químicos en un 50% al año 2030 y el uso de fertilizantes en un 30% también, en el mismo horizonte. Es un compromiso país. Muchas gracias, muy gentil. Agradecemos al doctor Ernesto Olave Ariza, experto en maquinaria agrícola, su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima.